Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, en este caso presentamos los presupuestos para el ejercicio 2014 y decir que se trata de un presupuesto muy similar al del 2013, donde las diferencias sustanciales en porcentaje de ingresos y gastos se encuentran en el Patronato Municipal de Deporte. En este presupuesto hemos seguido apostando por la conservación, por la consecución, de un ahorro neto positivo, y para ello hemos adoptado diferentes medidas. En primer lugar, en cuanto a las tarifas de los principales tributos locales, dada la difícil situación económica por la que atraviesa nuestro municipio y sufren nuestros vecinos, se ha optado por mantener congeladas casi todas las tarifas. De otra parte, y para garantizar el mantenimiento de los ingresos necesarios que nos permitan mantener el nivel de servicios prestados a los ciudadanos, seguimos depurando los padrones a fin de que no quede ningún hecho imponible sin tributar. Y por último, seguimos apostando por una política de contención del gasto corriente sin desatender las obligaciones y las necesidades de los servicios municipales, para lo cual hemos procurado mantener, incluso disminuir en lo posible, el nivel de gasto corriente, y así pues no hay ningún incremento extraordinario en las partidas de gasto corriente y todas las consignaciones obedecen a la cobertura suficiente del nivel de gasto de los servicios. La excepción se encuentra en el capítulo 1, que experimenta aumentos que se deben a reclasificaciones contables y que se compensan con disminuciones en otras partidas del mismo capítulo. Por último, en cuanto a los gastos de capital, concretamente a los del capítulo 6 de inversiones, se tratan de gastos puntuales de este ejercicio y que, como se puede comprobar, con cada una de las partidas son gastos necesarios acometer en nuestro municipio, y la partida más cuantiosa es la del plan de empleo estable, que se ha presentado un proyecto por parte de este ayuntamiento para la adecuación del antiguo mercado y la consiguiente adaptación a locales comerciales, sala de ensayo y una sala de exposiciones que entendemos tan necesaria para seguir fomentando las exposiciones de nuestras canteras de pintores. Con esto, lo que queremos resaltar es que este presupuesto se ha vuelto a hacer un esfuerzo para distanciar al máximo el volumen de ingresos corrientes respecto al de gastos corrientes, utilizando para ello las escasas medidas con las que contamos, y vuelvo a reiterarme, en este caso sería la depuración de los padrones fiscales, la mejora de la recaudación, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, y la restricción o la contención del gasto corriente. El objetivo de estas medidas es mantener un ahorro neto que permita atender de forma desahogada el gasto corriente, además de financiar parte de las inversiones que se prevén. Y, por último, decir que este equipo de Gobierno está en permanente esfuerzo por conseguir mejorar la situación económica sin mermar la atención de nuestros ciudadanos y la oferta de los servicios públicos a los que nos sentimos obligados. Por hacer una mención más específica del capítulo de inversiones, se puede comprobar, y de hecho, si se aprobasen los presupuestos, una vez que transcurra el plazo de exposición pública, se publicarán en nuestra página web. Este capítulo 6 de inversiones se compone, por una parte, de planes provinciales, por importe de 99.200 euros, por otra parte, una partida ya conocida como es la mejora del viario local, por importe de 60.000 euros, la actuación en espacios públicos con un importe de 60.000 euros, colocación de barandas, letreros, calles y bancos de 20.000, eliminación de barreras arquitectónicas dotada con 35.000 euros, la mejora y puesta en valor de zonas verdes por importe de 132.000, la infraestructura y libro de biblioteca municipal, que son gastos inventariables, por eso se incluyen dentro de este capítulo, por importe de 10.000, material y elementos de tráfico por otros 10.000, informatización municipal por importe de 50.000 euros, maquinaria y herramientas de servicios de obras por importe de 13.000, construcción de nichos en cementerio por 90.000, las obras en muralla, patrimonio cultural o curi por 8.000, puesta en valor del vivero municipal 10.000, el programa Lidera del Callejón de las Mocitas por 148.350,01 y el plan de empleo estable, adaptación del antiguo mercado por importe de 325.200 euros. Por mi parte, nada más. Desde enero estamos manteniendo reuniones con los distintos portavoces. Algunos se han mostrado más claramente su postura, otros no, y se ha tomado la determinación por parte del alcalde de que ya era hora de presentar los presupuestos para que la pronunciación fuese aquí en este pleno. Muchas gracias. Gracias, Reme. Independientemente de las palabras que ha dicho Reme, yo quería dejar constatar, como bien ha dicho la concejal, que desde enero nos estamos reuniendo. El equipo de gobierno ha intentado buscar el consenso de todas las fuerzas políticas y, bueno, sabemos que es un poco tarde el presupuesto en el mes de septiembre, pero independientemente de que se trae en esta fecha, como bien ha dicho, ¿no?, todos los servicios han seguido funcionando y este ayuntamiento, independientemente de que se traen los presupuestos ahora en septiembre, ha seguido funcionando con toda la normalidad. Dentro de lo que ya he especificado, quiero también comentar que dentro del presupuesto general del 2014 está incluido el presupuesto de la entidad Ayuntamiento de Ubrique, el presupuesto del organismo autónomo Patronato Municipal de Deporte, el presupuesto del organismo autónomo Patronato Municipal de Radio, un estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil Capital íntegramente municipal promotoria ubriqueña de Vivienda S.A., un estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil perdón, de Capital de Mayoría Municipal, administradora de la marca, denominación del artículo de PIR Ubrique S.A., un estado de previsión de gastos e ingresos de la Sociedad Mercantil de Capital Mayoría Municipal, empresa Agua de Ubrique, y por encima también explicar el detalle de los presupuestos que he mencionado. Dentro del capítulo correspondiente a los ingresos del 2014 del Ayuntamiento, tenemos capítulo 2, impuesto directo, capítulo 1, perdón, 4.041.000 euros. Dentro de impuestos indirectos tenemos 130.969. El capítulo 3, que son tasas, precios públicos y otros ingresos, con un importe de 2.685.000. Transferencias corrientes, 4.186.818. Ingresos patrimoniales, 354.100. Con un total de ingresos corrientes de 11.398.000 euros. Dentro del capítulo de enajenación de inversiones reales, tenemos 277.630. Transferencias de capital, 398.925. En activos financieros, devolución de anticipo de personal, 3.000. Y dentro del pasivo financiero, préstamos a largo plazo, 250.000. Tenemos un total de ingresos de capital de 929.555, con un total de ingresos de 12.328.525,44. Dentro del capítulo de ayuntamiento y presupuesto de gastos, tenemos el capítulo 1 de gastos de personal, con un importe de 5.075.566 euros, un capítulo 2 de gastos en bienes y servicios corrientes, por un importe de 3.455.000, dentro del capítulo de gastos financieros, con un importe de 274.000 euros. Dentro de transferencias corrientes, total capítulo con 1.620.641, total gastos corrientes, 10.425.575. Dentro del capítulo de inversiones, como bien ha dicho Reme, tenemos el tema de planes provinciales Moreno de Mora, mejora viaria local, actuación en espacios públicos, colocación de barandas y letreros en calle, y eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras y puestas en valor zonas verdes, o obras: Muralla Patrimonio Cultural de Ocuri, Nicho, Programa Líder Callejón de las Mocitas, Plan de Empleo Estable, Adaptación Antiguo Mercado, con 1.070.750 euros. Dentro de la transferencia de capital tenemos las transferencias de Radio Ubrique, sector de la marroquinería 15.000, orden de ejecución de varias calles 25.000, con un importe total de 48.700. En el capítulo activo financiero tenemos 96.500 euros. En el capítulo de pasivo financiero, un importe de 687.000, con un total de gasto de capital de 1.902.950. Tenemos el gasto del presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique con 12.328.525 euros. Independientemente, también acompaña, como digo, los presupuestos del Patronato Municipal de Deporte, con un total de ingresos de 874.109 y de gastos de 867.259. También acompaña el presupuesto del Patronato Municipal de Radio Ubrique con 192.070 en ingresos y en gastos, lógicamente, 192.070 de gastos. Asimismo, también la previsión de ingresos y gastos de provincia. Tenemos el capítulo, tanto en ingresos como gastos, de 261.981, y lo componen en el tema de ingresos, tasas y otros ingresos, 74.981, transferencias corrientes, 160.000, ingresos patrimoniales, 27.000, gastos en personal, 96.000 euros, gastos en bienes y servicios corrientes, 50.000, gastos financieros, 43.741, y variación de pasivos financieros, 72.240. Dentro de la previsión de ingresos y gastos de la Administradora de la Marca, tenemos unos ingresos de transferencias corrientes de 24.000, como asimismo también en gastos de personal, por el mismo importe. Independientemente, este equipo de gobierno, sin duda, está sujeto a nuevos planes de gastos y estructuras en la medida de lo posible de las inversiones que hemos querido realizar. Son realmente ahora mismo las que hemos podido llevar a cabo, pero independientemente, este equipo de gobierno también ha hecho todas las gestiones posibles para que las diferentes inversiones que se hayan estado haciendo la población fuesen también con subvenciones de otras administraciones. Por lo cual, termino con la explicación y paso a dar la palabra a los grupos políticos. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía. Muchas gracias. Yo no sé si lo que se ha querido es compartir la declaración de la presentación del presupuesto o se le ha querido dar más énfasis a lo que aquí se está proponiendo. Yo creo que, de cualquier manera, ni le da más realismo ni más veracidad a lo que ya con anterioridad se ha dicho. Yo, de todas maneras, incluso había introducido una intervención más breve, la de la concejal de Hacienda, he sacado mejores conclusiones que las que ha dado ampliamente el señor alcalde. Con lo cual, yo creo que podíais haber hecho un poco de ejercicio pedagógico y que hubiera sido la concejal de Hacienda la que hubiera hecho la exposición. Al menos, no sé si será por proximidad, me entero con mayor claridad. Bien, por nuestra parte, por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, hoy aquí y en esta sesión plenaria y ante un tema tan sumamente importante como son los presupuestos, lo primero que tengo que manifestar es que seamos conscientes de la fecha de hoy, 24 de septiembre de 2014, y los presupuestos a los que tenemos que darle una respuesta son precisamente a lo de este mismo año que se acaba. ¿Qué porcentaje de ejecución se ha podido producir en sus diferentes partidas después de la 9/12ª parte del tiempo para el que se prevé para unos presupuestos anuales? Lamentándolo mucho y siendo sincero, muy sincero, aunque se quisiera que no fuera así, hay que reconocer que a estas alturas el interés, la mayor preocupación y hasta un cierto halo de entusiasmo que en un principio, cuando allá por enero de este año, como bien ha dicho el señor alcalde, hacíamos la primera contacto para debatir y ver los presupuestos, no son los mismos y mucho menos su intensidad. Yo, que tan solo hace unos días acudía al señor interventor para retirar de su despacho el informe, voluminoso, por cierto, está aquí entre la documentación, que ha elaborado como soporte legal a estos presupuestos, atendiendo al texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, y que coincidiendo además que en estos pocos días se han celebrado distintas reuniones a nivel municipal y otros compromisos inherentes al cargo de concejal, tengo que lamentar no haberle podido dedicar todo el tiempo que hubiera precisado su lectura y su comprensión. Con mucha probabilidad será un ejercicio que hagamos a posteriori, que por otra parte es algo también que se practica mucho, porque al fin y al cabo, y con todo lo importante que es un presupuesto general, no deja de tener, como si dijéramos, vida propia. A lo largo de su ejecución puede ser modificado y siempre que lo permita la ley, estos cambios o modificaciones o asunciones también de gastos por diversas partidas del mismo, se hacen en el mismo seno del gobierno local sin que tenga que verse en sesión plenaria. Dicho esto, tengo que manifestar igualmente el arduo trabajo y la complejidad que las reformas y disposiciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública, ateniéndose el señor ministro a las posibilidades que se le habían proporcionado con la reforma de la Constitución en su artículo 135, que ha hecho que el trabajo administrativo en lo que es las funciones económicas de las corporaciones locales se han visto desbordadas, y no porque nosotros lo apreciemos, sino porque de hecho no estamos en el tajo, pero sí han sido continuamente manifestaciones en comisiones, en diversas comisiones municipales, donde esto se ha puesto de relieve y creo que todos lo hemos podido ver. Pero no me quedo con que toda esta parte no política sean las causas de este despropósito, de que al final del antepenúltimo mes de este ejercicio económico de 2014 estemos asistiendo a la presentación por primera vez de los presupuestos. Si hay excusas, díganoslas, también somos comprensibles. Coincidiremos todos que la herramienta más importante para cada municipio es contar con un presupuesto. Y si este es el más adecuado a sus necesidades y proyectos, pues miel sobre hojuela, como dice el refrán. Lo que sí nos parece muy aconsejable es que el presupuesto para el próximo año, 2015, y teniendo tan fresquita las cifras de este que se quieren aprobar hoy, pues que nos sirva para tener la posibilidad de aprobarlo casi a renglón seguido de este acto. Lo digo por aquello de aviso a navegante, en el sentido de que los años en que se celebran elecciones, y este 2015 va a ser un año de elecciones concretamente municipales, los gobiernos municipales suelen distraerse en la aprobación de los presupuestos para ese año, Los motivos todos nos hacemos cargo. Suponemos cuáles pueden ser. Y sin entrar en valorar los capítulos o partidas de este presupuesto, por todo lo que hemos manifestado y sin tener razones de peso que justifiquen nuestra aprobación, consideramos que aún una prórroga sería más nefasta y los ciudadanos, los ubriqueños, no tienen por qué sufrirla. Así que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida manifiesta que su postura de voto con respecto a este presupuesto y la plantilla de personal será el de la abstención. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista, pues vamos a tener novedades con respecto a todo lo que hemos venido diciendo anteriormente, y las novedades son para menos. O sea que siempre hemos defendido que nos íbamos a abstener una vez que trajeran el presupuesto, y no nos vamos a abstener, sino que los vamos a votar en contra. Y los vamos a votar en contra por muchas razones, muchísimas razones. Estamos hoy en día a finales de septiembre. Quedan 2 meses. Mientras se tramita, mientras no se tramita, nos va a pasar exactamente igual que el año pasado. El año pasado el presupuesto se trajo y se aprobó y entró en vigor el 30 de diciembre, y este año pues vamos encaminados. Un par de meses antes, un par de meses después. Y sobre todo es que cuando traemos un presupuesto, pues por lo menos que el presupuesto venga medianamente en condiciones. Pero resulta que no solamente que no se han introducido los conceptos que nosotros habíamos planteado en su momento, que entre otras cosas planteábamos que se introdujera un plan de emprendedores, que a día de hoy no tenemos, y que en este presupuesto se dota con 12.000 euros, cuando todos sabemos que un plan de emprendedores cuesta bastante más de 12.000 euros. Planteábamos que hubiera ayudas sociales extraordinarias con una cantidad, y esa cantidad en este presupuesto se reduce a la mitad. Planteábamos un plan de barriadas que no se tiene en cuenta, planteábamos un plan anticrisis que tampoco se tiene en cuenta, y planteábamos una serie de propuestas que al final, después de todas las conversaciones en las que nos hemos reiterado, a pesar de que por parte del equipo de gobierno se diga que ha habido grupos que han estado más a favor o más en contra, o que han dicho o que han sido más claros o menos claros, nosotros hemos sido claros desde el primer momento, y desde el primer momento tienen las propuestas nuestras encima de la mesa, no de ahora, sino que se tienen desde el año anterior. Y venimos reivindicando esas mismas propuestas que se habían planteado en el año anterior. Pero no nos vamos a centrar en eso, porque al fin y al cabo son propuestas del Grupo Andalucista, sino que además también tenemos un inconveniente que es de peso y que es de mucho peso. Y es que en este presupuesto no se cumple la regla de gasto. Y para nosotros, un presupuesto responsable tiene que cumplir con los límites que se nos están estableciendo, y la regla de gastos para nosotros pues es importante que se cumpla. ¿Hay modos de superarlo? Sí, pero eso le tocará en el próximo presupuesto a quien venga, y esa persona que se tenga que encargar de enderezar eso pues lo va a tener más complicado que si a día de hoy cumplimos con este presupuesto esa regla de gastos. Pero fijándonos ya un poco más en el documento que se trae hoy a aprobación a este pleno, pues también hay una serie de reparos o una serie de observaciones que se hacen por parte de la intervención. Y entre otras, pues me gustaría destacar que un presupuesto no es cuadrar cifras única y exclusivamente, sino que esas cifras tienen que venir argumentadas y tienen que venir pues puestas encima de la mesa, en la que se vean que realmente esos son los ingresos y que realmente esos son los gastos. Pues bien, a día de hoy los gastos del año pasado no los conocemos, porque no tenemos la liquidación encima de la mesa para saber exactamente cuáles fueron las cuentas de este ayuntamiento. Pero es que los ingresos, pues por los datos que tenemos y por el informe de intervención, parece que tampoco son muy fiables a este respecto. Sobre todo teniendo en cuenta pues las observaciones que se están haciendo por parte de intervención, que se dice que, por ejemplo, y sin irnos más lejos, pues se utiliza una medida de cálculo que es la media de los años anteriores para calcular los ingresos, que no se tiene una cuantía determinada. Pues bien, por poner algún ejemplo, tenemos aquí un una cifra de una serie de ventas, pues que no se han producido a día de hoy y que tampoco hay previsión de que esas ventas se hagan. Hablo, por ejemplo, de los aparcamientos del mercado, hablo, por ejemplo, de las viviendas de los maestros y hablo de otra serie de ingresos que a día de hoy pues no se han conseguido que se vendan y tampoco hay previsiones de que se consigan esas ventas. Por lo tanto, ya de entrada tenemos un presupuesto pues bastante descuadrado. Y no solamente eso, sino que el impuesto de vehículos, por ejemplo, se hace una observación al respecto diciendo pues que con respecto a la media de años anteriores no parece que se vaya a conseguir las cifras que se están dando. El canon de los amarillos tampoco se ha ingresado en los últimos años y por lo tanto tampoco es previsible que en este año se consiga ese ingreso. Los servicios de provinciales de recaudación pues también estamos en la misma. Y podríamos seguir enumerando pues una serie de datos que nos han llamado la atención y que, bueno, pues son cosas que tenemos ahí encima de la mesa que nos dicen que este presupuesto pues tampoco es al 100% creíble. Pero es que le sumamos más cosas y estamos hablando de que es un presupuesto que, bueno, nos guste más o nos guste menos. Tenemos nuevamente el problema de la RPT, que vuelve a relucir en este pleno, al igual que en plenos anteriores. Y tenemos ahí una cifra de 51.000 euros y de 15.300 de seguridad social que van a la regularización de la RPT, cuando a día de hoy aún no sabemos cuáles van a ser las cifras exactas, ni tenemos ninguna noticia, a pesar de que se habían comprometido con nosotros a que los datos y que íbamos a empezar a trabajarlos, pues prácticamente a principios de agosto, mediados de agosto, segunda quincena, todo lo más. A día de hoy tampoco tenemos absolutamente nada de eso. Pero tenemos también otros datos más, como por ejemplo Provisa, que seguimos sin darle contenido y sin darle un servicio para que le veamos alguna utilidad, que sigue teniendo un coste para este ayuntamiento y que se sigue sin tener una solución de viabilidad a este respecto. Con la administradora de la marca tenemos exactamente el mismo problema y seguimos sumando y seguimos sumando. Después, con respecto a las inversiones, nos llama poderosamente la atención pues que se haya hecho una inversión en la calle Moreno de Mora cuando es travesía y cuando desde este grupo, el Grupo Andalucista, siempre ha defendido que los temas de travesía corresponden a la Junta de Andalucía y se le exigía a la Junta de Andalucía que fuera la que arreglara estos tramos porque entendíamos que les tocaba a ellos. Con el mercado abasto, pues exactamente lo mismo. Nosotros tenemos nuestro proyecto, nosotros hemos defendido nuestro proyecto, tenemos nuestro planteamiento y nuestra propuesta y a medias, única y exclusivamente, es cómo se cumple el proyecto y lo que nosotros proponíamos que era, pues que fuera una especie de vivero en el que las personas de nuestra localidad que quieran emprender un negocio, pues tengan ahí posibilidad de arrancar. Y se pierde pues más de la mitad del edificio en un salón de exposiciones cuando consideramos desde este grupo pues que ese salón de exposiciones ya lo tenemos en otros lugares, que tenemos sitios donde se puede exponer y que se pueden utilizar otros espacios y aprovechar ese pues para lo que teníamos nosotros planteado. Son muchos poquitos, son muchas cositas y al final, después de todos esos granitos, pues hace que desde este grupo votemos en contra a este presupuesto y que nos desdigamos con respecto a lo que habíamos estado diciendo anteriormente, que era que nuestro grupo se iba a abstener para no ser obstáculo. Pero son muchos poquitos los que se están poniendo encima de la mesa y sumando todos esos poquitos, pues al final hemos tomado la decisión de votarlos en contra. Gracias, Grupo Socialista. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a los ciudadanos que nos acompañan en esta sala. Y nosotros tenemos que decir que, afortunadamente, nos gusta posicionarnos sobre las cuestiones formalmente. Nosotros ya hicimos un ejercicio de responsabilidad más allá de donde nos correspondía, que fue la de salvar con nuestra abstención unos presupuestos para el 2013. Pusimos además en un documento cuáles eran los elementos que el alcalde tenía que trabajar para poder consensuar, acordar unos presupuestos para este ejercicio y, desde luego, el tema fundamental era que se negociara en el primer trimestre del año. Como todos los concejales que me han precedido en la palabra, estamos a finales ya de septiembre con unos presupuestos para este año y este ejercicio que estamos ejecutando. Nosotros no era por capricho el establecer un horizonte temporal, porque para que los presupuestos puedan utilizarse como entendemos que tienen que hacerse, para resolver problemas de nuestro municipio, para atender las inquietudes y también demandas de los ciudadanos de nuestra localidad, pues hacía falta que se viera con un tiempo considerable. Tanto la concejal de Hacienda como el señor alcalde se han limitado a decir que desde enero ha habido reuniones y yo esperaba que en esta primera intervención, ya no solo a este grupo, sino que se diera una razón de peso de cómo un equipo de gobierno plantea unos presupuestos para el año que está corriendo en septiembre, a finales de septiembre del 2014. De todas formas, tengo que decir que nosotros había un par de cuestiones que le hemos insistido durante todos estos meses al señor alcalde especialmente. Una acaba de salir en la intervención anterior y era el saber el destino definitivo del antiguo mercado de abasto. Puedo garantizarle al señor alcalde que tras todas estas reuniones, que no eran, es decir, puedo hacer un extracto de las específicas que se han tenido para presupuesto y han sido muy pocas para estar en septiembre, y en estas reuniones también le preguntábamos que cuál iba a ser el destino de esta instalación. Y tengo que asegurarle que al día de hoy este grupo no tiene nada claro cuál es el destino, aparte de la sala de exposiciones, que ya mi grupo contemplaba en los compromisos que adquiríamos con el pueblo de Ubrique, una sala de exposiciones en ese lugar, una sala de ensayo, que también es un uso compartido, pero hay una superficie en este local de aproximadamente 300 metros de media, en la que por los distintos grupos yo no termino de enterarme qué es lo que se quiere hacer. Entendíamos que había una posición muy, digamos, muy defendida por el equipo de gobierno, no de esta legislatura, sino la anterior, de hacer una galería comercial, que según se han desprendido de las palabras del portavoz andalucista, creo que hay una reconsideración sobre ese proyecto, de la cual me alegro, pero nosotros le hemos insistido muy mucho al alcalde y al equipo de gobierno actual de si ellos iban a respetar esa galería comercial o íbamos a ir a lo que desde luego nosotros hemos defendido desde el principio, que es a la posibilidad de adecuar una zona a la que se destinara para el apoyo al emprendimiento y para el apoyo a las nuevas iniciativas de negocio que se hicieran por parte de los ubriqueños. Creo que la respuesta más exacta o más clara que he tenido por parte de vosotros fue la de un uso a media, es decir, una especie de apoyo a aquellos comercios que tengan marca propia y puedan instalar una tienda, despachos a profesionales. No hay, para el Grupo Socialista desde luego, por si tenemos el fallo de no entender lo que creemos que no se ha explicado, ninguna justificación ni ninguna explicación de qué es lo que se iba a ubicar allí. Aún así, tengo que decir que el primer trimestre del año, señor alcalde, era el tiempo de haber abordado las dificultades. Empezamos aquella primera reunión teniendo como preámbulo lo que también ha remarcado el portavoz de Izquierda Unida, una serie de normativa reguladora estatal que constringe, que restringe, que asfixia a la autonomía municipal, y había que esperar también a una interpretación técnica, pero desde enero a marzo no ha habido ni una sola atención o intento de sentarnos e ir avanzando aquellas partidas presupuestarias que pudieran contemplar los presupuestos y luego hacer el encaje técnico oportuno, ver si tuviéramos que haber modificado ciertas cuestiones para darle legalidad al documento, pero le puedo garantizar que es que no ha habido ninguna iniciativa del señor alcalde en ese sentido. Nosotros se lo hemos dicho en numerosas ocasiones, la dinámica de un ayuntamiento la marca el alcalde. La iniciativa, las normas de juego, el cómo dar los pasos para resolver los problemas, las tiene que poner el alcalde. Y nosotros, una vez más, hemos podido comprobar que la postura más habitual del alcalde es, se está viendo un todo para, con buena voluntad, resolverlo, pero nunca llega una respuesta firme y de cara a la resolución de los problemas que al menos detecta este grupo municipal. Nosotros, creo, como decía inicialmente, hicimos ya nuestro ejercicio de responsabilidad, se lo dejamos muy claro en los presupuestos del 2013 que se aprobaron en diciembre del 2013, que están bien bastante identificativo a lo que está sucediendo hoy, y se lo dejamos muy claro. La responsabilidad de quien haya tenido que tomar el timón y empujar unos presupuestos municipales tiene que partir del señor alcalde. Y le garantizo que, desde luego, nosotros no lo hemos sentido así de ninguna de las maneras. No obstante, se añaden otro tipo de cuestiones ya más localizadas en el borrador o en el presupuesto que se nos presenta, que entendemos nos llaman cierta atención. Una de ellas pudiera ser que en los objetivos que bien explicaba la concejal de Hacienda, relativo a lo que es, los objetivos que se marca este equipo de gobierno, la muy adecuadamente dicho, contención del gasto corriente, en buscar el equilibrio. Nosotros pediríamos que, en un esfuerzo además de entendimiento por los ubriqueños y ubriqueñas que nos puedan escuchar, que nos pongan ejemplos prácticos de dónde se detectan las medidas adoptadas para conseguir esos objetivos, porque como objetivos están marcados desde el principio de esta legislatura, porque, como digo, el preámbulo y el marco jurídico y de haciendas locales que los que nos hemos movido este ayuntamiento ha restringido todas esas posibilidades. Y los objetivos casi que nos los imponen. Ahora, lo que hay que explicar aquí son las medidas concretas que este equipo de gobierno ha tomado con respecto a esos objetivos. Se nos ha dicho congelación de tasas y de la mayor parte de tributos locales. Quisiéramos saber qué tasas son las que se han subido, por ejemplo, de las que no se mencionan, como fuera del agua, desgraciadamente, y ampliamente subida. Se nos habla de la contención del gasto corriente y se puede comprobar que no hay ninguna disminución del gasto corriente. Nos llama la atención que patrimonio de este ayuntamiento, como era terreno industrial, la vivienda de los maestros, la plaza del garaje, tuvieran una valoración en diciembre del año pasado. Y en este año nos llama la atención que se incrementa este patrimonio para su venta en más de 140.000 euros, sin ninguna explicación al respecto. Yo no sé si es que ha subido los precios de este patrimonio del que dispone el ayuntamiento y que el equipo de gobierno propone su venta para poder financiar determinadas actuaciones. También tengo que decir que nos llama la atención, por la parte que toca, de que se habla muchas veces de las restricciones y de la participación de los ayuntamientos en las administraciones, tanto estatal como autonómica. Pero es que nos llama la atención que este ayuntamiento, con respecto al último presupuesto aprobado, disminuye lo que es la participación en los tributos del Estado en más de 130.000 euros, una cuantía que nos parece más que considerable. En los de la comunidad autónoma también hay un decremento, pero son de aproximadamente 4.100 euros. Nos ha llamado, por supuesto, la atención estas dos cuestiones en los ingresos. Y en los gastos, pues es lo que más de una vez también le he transmitido al alcalde. Es difícil consensuar unos presupuestos que los gestionan otras personas bajo las que no tenemos, y permitirme el término coloquial y entrecomillado, ningún control. Hay gastos que hay la gestión que corresponde al equipo de gobierno. No nos parece la adecuada en muchos temas que necesitan de un esfuerzo económico, pero es que hay otros tantos en los que este ayuntamiento no tiene que sacrificar económicamente nada y no somos capaces de avanzar, como puede ser el servicio de la Escuela de Música, que aparece en este borrador de presupuesto, un tema empantanado, entendemos que por capricho de alguien y que se sigue sin resolver, y no estamos hablando de las cuestiones económicas, salvo que tuvimos que regularizar la tasa de esta Escuela de Música en el pleno de julio. Hay cuestiones en la gestión, como es el tema de la recogida, tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que este grupo ha insistido muchísimo en que se resuelva la situación irregular en la que está este ayuntamiento con un servicio que le es propio en sus competencias y han pasado los años sin regularizarse y sin tener nada cerrado, cuando en noviembre del año pasado, en una junta de portavoces, la mayoría de los grupos compartíamos una postura común. Y eso fue en noviembre del año pasado y casi un año después no se ha avanzado sobre ese asunto. ¿Qué credibilidad o qué confianza puede tener este grupo en el alcalde al que le corresponde gestionar todas estas cuestiones y viendo que aún compartiendo el camino no se anda? Pues nosotros creemos que es el momento de decir un basta. Un basta en la postura de esperar que las cosas se vayan resolviendo por sí mismas o se vayan enquistando por sí mismas. Nosotros queremos acción. Y nosotros detectamos en todos estos presupuestos una inanición. Seguimos una inacción clarísima en la que además se identifican problemas como la administradora de la marca, que se sigue diciendo una y otra vez por el señor alcalde que se nos va a convocar. ¿Y cuántos años? Ya los 3, los 4 años que vamos a cumplir sin convocarse para este asunto. La comercializadora de la marca, que se chapó en la legislatura anterior a esta, y no somos capaces de conocer los grupos cómo están las cuentas de esa comercializadora. Cuestiones que le afectan directamente a los bricoñes y cuestiones económicas, en este caso. Y seguimos sin tener respuesta sobre estos asuntos. Pero, como decía, las reglas del juego las tiene, nosotros las pusimos sobre la mesa y la iniciativa del alcalde es la que no ha estado presente. Creemos que además estos presupuestos, en todo ese capítulo de inversiones, que solo cabe destacar el tema del antiguo mercado de abasto, por eso ha sido tan larga y extensa mi intervención sobre este asunto, y echamos en falta que en unos momentos, además, los que este ayuntamiento tiene un problema de una necesidad imperiosa de atención, como es el problema suscitado en el Fernando Gavilán, y desaparece una partida municipal de actuaciones en colegios. Es que yo creo que aquí se manifiesta la voluntad por parte del equipo de gobierno y la credibilidad de lo que se quiere también en los centros de educación de Ubrique. Tenemos la tranquilidad de que al alcalde una y otra vez le dijimos: saque usted los presupuestos 2013 donde hay cuestiones para nosotros importantísimas, como era el plan de empleo local, que no ha visto la luz, como era el plan de emprendedores, que no ha visto la luz. Y ya también ha salido en intervenciones anteriores un presupuesto en el que el capítulo de personal supone más de un 40% del ingreso corriente de este ayuntamiento y seguimos teniendo al personal sin la RPT. Pero tengo que decir que es que los compromisos asumidos por el señor alcalde del camino que había que recorrer para aprobar la RPT, de nuevo hay un incumplimiento, sin ninguna justificación, sin ninguna explicación, al menos a este grupo. Y entonces, como digo, en las cuestiones de gestión, en las que se marca el camino y se siguen saltando una y otra vez y no se nos explica, creo que hay un momento que hay que poner pie en pared y hay que decir que no. Porque la confianza que le trasladábamos hace unos meses ya no podemos tenerla, porque la experiencia, desde luego, nos indica cuál es la, en definitiva, cómo es la postura o cuál es la situación en la que el alcalde se instala, y es la de, bueno, no dar explicaciones apenas, de nuevo reiterar la buena voluntad en arreglo de las cosas, pero desde luego no vemos las soluciones suficientes para las mismas. Para terminar, porque además no quería hacer una intervención larga, creo que dedicarle a estos presupuestos en la fecha en la que estamos mucho tiempo tampoco merecía la pena, porque el diálogo, las conversaciones, se tenía que haber producido en el primer trimestre de este año. Pero creo que sí era necesario que en este pleno y en un tema que nos parece importantísimo pudiéramos expresar la postura de este grupo y explicar el por qué vamos a votar en contra. Y como decía, para terminar, es que si para nosotros nos parece que uno de los problemas fundamentales a la fecha a la que viene y continuamente el alcalde reitera eso de pero no teniendo los presupuestos aprobados, aún no teniéndolos aprobados, este ayuntamiento ha funcionado con normalidad. No ha pasado nada, todo ha ido bien y se ha ido gestionando perfectamente. Yo no sé si en el fondo usted lo que transmite es una convicción, y es que este ayuntamiento no necesita unos presupuestos porque sin presupuestos se trabaja con normalidad. Y por tanto se manifiesta esa voluntad política o ese chip que creemos muchas veces cuando lo escucho, es que parece que está convencido de que este ayuntamiento no necesita unos presupuestos y que como se trabaja con normalidad y se funciona con normalidad, pues puede traerlo a los 9 meses de la fecha en la que tenía que estar aprobado. Y nosotros no vamos a entrar en cuestiones ni jurídicas, ni en cuestiones técnicas, ni muchísimo menos, no tenemos ni para ello ni la capacidad. Pero desde luego las políticas están claras. Además, si hubiéramos tenido en algún sentido algún contacto de poder ver aquellas partidas genéricas de la actuación en espacio público, ver esa colocación de baranda, letrero, en qué calle y qué bancos, ver qué eliminación de barrera arquitectónica son las que compartimos, es decir, que pudiéramos al menos tener un reflejo de lo que este grupo viene demandando en muchas cuestiones, como puede ser la mejora del parque infantil del PP1 al final del Paseo Blas Infante, mejoras en el parque Rafael Alberti, como decía, en definitiva, muchos asuntos que este grupo viene trasladando pleno tras pleno al alcalde y a su equipo de gobierno y que no tenemos ni siquiera el gesto de estimular a este grupo para ver que al final las demandas que nosotros realizamos aquí son demandas de los vecinos de Ubrique, son de ubriqueños y ubriqueñas, pues van a tener siquiera un reflejo para la solución de los mismos. Y por mi parte, pues nada más. Yo creo y espero que se entienda todo esto, pero si además hay dudas como la de no sé si al final ha habido negociaciones y ni el resultado, si ha habido variaciones con respecto a los sindicatos para la plantilla 2014. No sabemos si, porque no lo he podido comprobarlo, si es el presupuesto que se ha presentado en tiempo a los distintos organismos autónomos. Y en definitiva, hablar de unos presupuestos en septiembre de 2014 para el 2014 solo tendría un sentido, y en eso sí comparto lo que decía el portavoz de Izquierda Unida, que acto seguido estemos hablando del presupuesto 2015, porque es que creo que ha sido manifestado en varias ocasiones que nosotros estamos abiertos a hablarlo y a verlo, y desde luego a veces este ayuntamiento en alguna ocasión puede empezar el año con unos presupuestos en el ejercicio que le corresponde. Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Me dispo yo. Sí. No llega. No se puede. Bueno, venga, así. Vale. Bueno, en el capítulo 2 de este presupuesto que presentamos hoy, la verdad es que no sé por dónde empezar, con lo cual creo que me haré un poco lío, porque hay muchas preguntas y muchas respuestas que da. Este equipo de gobierno sigue manteniendo la reparación, mantenimiento y conservación de los edificios de educación en su capítulo correspondiente, no en el capítulo de inversiones, porque por ley un ayuntamiento no puede realizar inversiones dentro de los colegios, la competencia de la Junta de Andalucía. Entonces, lo único que se ha hecho en este presupuesto, siguiendo las directrices del interventor, que a buen seguro se habrá empapado de la legislación aplicable, es pasar del capítulo 6 de inversiones al capítulo 2 para la reparación, mantenimiento y conservación de los edificios de educación. Es algo que no es cierto y no estoy dispuesta a no contestar a este tipo de cosas, porque los ciudadanos que nos escuchan después se creen que es verdad, que hemos quitado ese capítulo, que no nos importan nuestros colegios, que no nos importan nuestros niños. Eso no es cierto. Por otra parte, también se hablaba de las inversiones, que por qué se han incluido capítulo de ingreso estas inversiones que no son reales. La vivienda de los maestros se vendió. Se vendió por un importe real de 42.150 euros. Por tanto, aquí va el importe real del precio que pagó la persona a la que se la adjudicó. La venta de terreno industrial, hemos incluido un importe aproximado en función de aquellas modificaciones que nos han ido indicando los servicios técnicos, sin ser demasiado optimista, pero sin ser tampoco demasiado pesimista. Con el importe de venta de terreno industrial de 189.482, aproximadamente se venden 4.5 parcelas. Quedan muchas más, con lo cual podríamos haber incluido el total, pero no se ha incluido. Y con la venta de plazas de garaje del mercado de abasto sí que estamos pensando darle una salida. Estamos pensando darle una salida, publicitarlo y que se lleve a cabo una venta. Todavía no está preparado dentro de los servicios jurídicos del ayuntamiento y, por tanto, no se ha pasado a los portavoces. Queremos facilitar que los ciudadanos de Ubrique puedan comprar estas plazas de garaje. Tenemos que hacer una valoración por parte de los servicios técnicos para ver de qué forma se haría, con un alquiler con derecho a compra o bien una venta pura y dura. Pues con este importe de 46.000 euros hemos previsto que vamos a vender 3 plazas de garaje con todas las que quedan allí. 46.000 euros entran en presupuesto, con lo cual ni son previsiones demasiado optimistas ni demasiado pesimistas. Yo creo que entran dentro de lo razonable. En relación con la crítica a los continuos cambios a última hora, que no se cumple la regla de gasto, etcétera, pues bueno, decir que hasta el momento se han tratado de realizar todos los cambios posibles que permitieran satisfacer las necesidades municipales y el cumplimiento de la regla de gasto, por supuesto. De ahí que los cambios hasta este último momento. Al final se ha decidido por mantener el gasto en función de cómo se va a ir ejecutando el presupuesto para adaptar los ajustes necesarios y cumplir con esta regla. Y dada la crisis actual y el previsible remanente de tesorería positivo, que ronda aproximadamente en el 1.900.000 euros, que se ha decidido aumentar ese techo de gasto a la espera de que transcurra el año para realizar los ajustes necesarios y que lo podamos cumplir. Va la siguiente pregunta, ya que hemos hablado de la posible liquidación, porque aún no está la liquidación. Porque el Departamento de Intervención está teniendo muchísimos problemas para implantar la nueva aplicación informática. No solo son problemas técnicos que se presentan, sino porque también han tenido que adaptarse a todos los cambios normativos que se han ido produciendo en materia presupuestaria por los modelos de remisión de información. Tanto es así que algunos estados contables presentan una información que de repente otros estados no reflejan. Eso lo saben ellos, que están continuamente manejando el programa. Esto lo que lleva es una distorsión de la información contable. Se está yendo a marchas forzadas con el personal que tenemos y con los medios que cuentan. Pero, no obstante, como ya decía, me han podido adelantar antes de este pleno que remanente de tesorería como resultado presupuestario son positivos. Salvo que la aplicación sea tan defectuosa que se haya equivocado hasta en el resultado final. Eso no lo podemos o no lo pueden los técnicos acreditar en este momento. ¿Y qué más? ¿Cuántas preguntas más había? Porque, claro, las reuniones, no nos hemos reunido, no hemos consensuado. Primer trimestre del año, reunión de portavoces para presupuestos, 27 de enero de 2014. Reunión de presupuesto con los portavoces, 5 de febrero de 2014. Dejamos marzo, hubo dos plenos, Consejo Económico y Social, jueves 3 de abril, viernes 11 de abril, lunes 12 de mayo. A partir del jueves 3 de abril, no podría decir ahora mismo si a las del 12 de mayo acude el Partido Socialista, no acude. Pero es que tampoco nos hace llegar ninguna de las propuestas para que se puedan incluir. Es decir, que nos digan que no somos tajantes con el plan de empleo estable, eso no es cierto. Se presentó desde el minuto uno a la portavoz del Partido Socialista la propuesta que íbamos a presentar. En relación con los locales, le puede gustar más o le puede gustar menos. Después se puede dar por enterada, se puede dar por no enterada. ¿Se le enseñó o no se le enseñó aquel planito que había preparado el arquitecto municipal, con los locales comerciales, con los locales comerciales que eran para emprendedores? Y siempre se ha dicho que todavía no se habían sentado las bases que nos sentaríamos una vez que comience la obra, a ver los requisitos que se iban a poner. Decir despacho de abogado o despacho de vino, pues no lo sé. Una vez que se hagan las bases y se diga qué perfil de persona puede acceder a ese tipo de locales, pues ya se verá. Las demandas que le llegan a ustedes también nos llegan a nosotros. También hay pequeña y mediana empresa de aquí de Ubrique que debido a la crisis está atravesando por un mal momento. Entonces nosotros hemos propuesto como una idea más que aquellas pequeñas y medianas empresas que acrediten que están pasando por dificultades económicas puedan acceder a esos locales, con lo cual tengan un ahorro de un alquiler que estén pagando ahora, etcétera. Pero que todo eso se vería a posteriori. No es un afán de lucro, como tenía el Partido Andalucista, hacer con esos locales, pero tampoco se han concretado las bases. Pero yo creo que la idea o estaba clara o yo la tenía muy clara y no la he sabido transmitir. Mea culpa. Y no sé qué contestar más. Supongo que el alcalde también querrá contestar, porque en la subida de algunas tasas del agua, que se ha incrementado tantísimo, y no se hace ninguna mención a la congelación de restos. Que, por cierto, lo de impuestos de vehículos no sé en qué parte del informe viene. Cuando termine el pleno me lo dicen, los términos en que lo ha plasmado el interventor, porque me llegan noticias de que no lo ha plasmado en esos términos. Pero bueno, después del pleno lo veremos. Y el IBI sí se ha bajado. Por eso era, esa es una de las cuestiones que hacen que no cumplamos la guerra de gastos, en no seguir gravando a nuestros ciudadanos con un impuesto que afecta a tantísimo. Y tomamos la determinación, aun sabiendo que se incumplía la regla de gastos, de podernos acoger a una normativa que sacó el Gobierno y bajar el valor catastral de los inmuebles, que hacía que bajara el impuesto de bienes inmuebles en un 3% aproximadamente. Entonces, está bien que los ciudadanos hacen un discurso populista, que todos te entiendan, evidentemente, cada uno está en su derecho, aquí estamos todos para exponer nuestra forma de ver y de sentir la política, pero, perdone usted, señor alcalde, pero no estoy de acuerdo en una de sus observaciones, y es que el ayuntamiento funciona bien sin un presupuesto municipal. Que funcionamos normalmente de forma cotidiana y haciendo encajes de bolillo para que nos entiendan los ciudadanos, pero tenemos partidas dentro de las inversiones que o atendemos y son algo necesario, como el que se les cacharra el termo en su casa, vamos a poner supuestos prácticos, pero el sueldo es el que es y no entran más ingresos, pero el termo lo tiene que arreglar. Pues eso pasa con el sistema de informatización municipal. Tenemos un servidor que hay que comprar sí o sí ya y que tenemos que esperar porque es un gasto inventariable. Hay que meterlo dentro del capítulo de inversiones y no se puede meter en otra partida. Para continuar con las obras municipales, seguir arreglándole las calles a nuestros ciudadanos, hemos tenido que realizar una inversión en maquinaria, en material inventariable. Se llegó a un acuerdo con los proveedores. Provéannoslo en previsión de que se puedan aprobar los presupuestos y pagar. Yo sé que eso no es el problema del resto de grupos municipales, pero como sí es mi problema, porque tengo que dar yo la cara con esos proveedores. Y en material inventariable, y el interventor no me deja incluirlo en ninguna otra partida, pues ahora nos encontramos que esos proveedores no pueden cobrar esa factura, pero es mi responsabilidad y la asumo. Y lo tendremos que solucionar como podamos y solos, sin ayuda de nadie. Pero bueno, seguimos tirando para adelante a muy duras penas, a pesar del optimismo que muestra el señor alcalde, porque hay que echar muchas horas en ese departamento de intervención y hay que echar mucho estómago para tragarse muchas cosas. Y yo ya lo que no estoy dispuesta es a tragarme las mentiras y a que me pongan la cara colorada. Yo por delante con la verdad. Después se puede criticar que el presupuesto se ajusta menos a las opiniones, a las expectativas de un partido o de otro. Pero las cosas que se dicen dentro de este pleno y que no son ciertas, me veo la obligación de matizarlas. Lo siento mucho. Muchas gracias y espero ahora la réplica. Gracias, René. Hago un acto de responsabilidad para aclarar aquellas cosas que no se hayan quedado claras. En la cuestión de la alusión al Grupo Andalucista, lógicamente tengo que aceptar la opinión que cada partido plantea, pero también, lógicamente, planteo mi diferencia. El Partido Andalucista, el portavoz del Grupo Andalucista, y así lo dijo en el anterior pleno de la aprobación del 2013, y así consta en acta y quedó constancia, de que en aquel momento decía que aprobaba el presupuesto de 2014 y en ese mismo momento decía que también aprobaba el del año siguiente. Y así consta en acta. Lógicamente es un acto de decisión suyo, pero quiero dejar ese tema claro, porque a las referencias a las que hace de las diferentes partidas son pequeñas cuestiones, entiendo que son pequeñas cuestiones, cuando hablamos de un presupuesto global que compete al ayuntamiento y a los demás gente. No entiendo que haga referencia al tema de hacía referencia al tema de 12.000 euros en cuanto a un curso de emprendedores, que precisamente el curso este de emprendedores es siempre lo que se ha pagado, siempre, en los cursos de emprendedores que se han llevado al Ayuntamiento de Ubrique, por ese curso de emprendedores quien tenía un importe más elevado. Y era la Cámara de Comercio quien realmente ponía el dinero encima de la mesa. En cuestiones de Provisa, por ejemplo, bueno, Provisa cuando gobernaba también el PAPP, lógicamente había una cantidad horrible de gastos en Provisa, era enorme el importe que de gastos que había allí y que sin duda sí hemos mantenido Provisa. Entendemos que lógicamente el trabajo que han hecho las personas que componen el personal de Provisa ha hecho un trabajo importante en estos años en lo que han llevado a cabo y realmente hemos reducido muchísimo los gastos que Provisa con anterioridad tenía. Indudablemente Provisa se ha encontrado en una situación con mucha más dificultad. No hay las inversiones, no en Ubrique, sino en todos sitios. A nivel andaluz, a nivel nacional, el tema del ladrillo está como está. Y sin duda, esa actividad que tenía Provisa en cuanto al tema que su definición fue, ese personal ha seguido dando servicio a los ciudadanos de Ubrique. Ha seguido trabajando, sin duda también colaborando ese mismo personal con el ayuntamiento y sin duda pues seguiremos en esta legislatura con esa misma decisión. Terminaremos la legislatura y bueno, entendemos que todo lo que se está llevando a cabo en Provisa, el trabajo que se está haciendo, positivo e importante. En el tema de la RPT, el Grupo Andalucista ha estado 8 años también tratando el tema del RPT y no se soluciona nada. El único que trabajo que se hizo de la RPT se encargó a una empresa privada que costó 30.000 euros la RPT y que se dejó en el cajón. Entiendo que nosotros tenemos que ser diferentes, que hemos hecho. Hacemos un trabajo con la Diputación, un técnico que se dedica a sentarse con los trabajadores para buscar muchas de las soluciones de la RPT. No nos gastamos esos 30.000 euros. No nos gastamos esos 30.000 euros. Y bueno, independientemente de las diferencias que en todos estos meses han surgido y demás, pues creo que, y además así lo hemos estado reunidos los portavoces, ¿no?, llegando a un poco casi al fin de ese consenso, y tenía planteado ya esta reunión seguidamente, porque es precisamente, mañana precisamente, para finalizar, el técnico de Diputación pues mantendrá una reunión con la policía mañana, día 25, y a partir de ahí pues se está planteando pues lo que ya estuvimos hablando en la anterior reunión de portavoces, donde el equipo de gobierno decidía mantener en el presupuesto la cantidad de los 51.000 euros con el concepto de RPT, pero que ese dinero no se iba a gastar en su totalidad, que lo que planteamos era la solución última de que había personal que en el ayuntamiento estaba ganando 800, 900 euros correspondiente al grupo E, y que esa era la decisión que tomaba este equipo de gobierno en realmente buscarle soluciones a aquellos trabajadores que llevan muchísimos años en el ayuntamiento y que, entendiendo que estaban realizando un trabajo importante y serio, aquellos que cobraban 800 había que aumentar a ellos ese importe en su salario. Hemos intentado y hemos trabajado todos en común, todos los portavoces, lo cual agradezco este tema. Y sin duda, yo no planteo el tema concreto, porque aquí hay una cosa clara, y que no me la voy a guardar dentro. El PA tenía claro que la posición del equipo de gobierno tenía que ser en el tema de el mercado de abasto lo que ellos planteaban de siempre, porque el PA lo que siempre planteó, que aquello fuera un centro comercial. Centro comercial. La decisión que toma este equipo de gobierno, de alguna forma buscando una solución a este tema, creemos que aquello había que darle otra solución. Porque claro, independientemente de explicar este tema del mercado de abasto, hay que aclarar que el plan de empleo estable no se ha aprobado por parte de las administraciones competentes hasta final de julio. La resolución del mercado de abasto no llega hasta final de julio. Final de julio, principios de agosto, si no mal recuerdo. Y nosotros, el equipo de gobierno, plantea, y así lo planteó a los demás portavoces, bueno, que queríamos, por ejemplo, que con la cantera de pintores que hay en Ubrique, pues necesitábamos en Ubrique un sitio adecuado que estuviera céntrico y que lógicamente hubiera una exposición permanente de enero a diciembre, donde todos los pintores de Ubrique pues tuvieran la posibilidad de tener una exposición permanente, como digo, de enero a diciembre, y creíamos que el sitio adecuado sería el mercado de abasto, con un salón aproximadamente de 300 metros. ¿Qué otras acciones se planteaban? Intentando de alguna forma llegar a algún acuerdo con la propuesta que hacía el Partido Socialista y hacía el Partido Andalucista, bueno, entendíamos que de los diferentes salones que sobraba, el resto se podía hacer una partición donde se le podían dar locales también para aquellos asociaciones o que de alguna forma estuvieran relacionados con la cultura. Y otros salones restantes, que de alguna forma era una demanda de los comerciantes, de alguna forma, que el centro comercial abierto estaba de alguna forma estaba planteado de que aquella fuese la zona. Entonces estamos planteando, como digo, un salón para pintores, unos salones para cultura, y que lógicamente el ayuntamiento facilitara esos salones para aquellas iniciativas emprendedoras de Ubrique y que tuvieran a la vez también la posibilidad de obtener un comercio con todas las facilidades. Estamos hablando del tema de una exposición, estamos hablando del tema de dar salones para cultura y también, de alguna forma, también para el comercio, que era un poco conjugando las diferentes cuestiones que decían los partidos. Esa es nuestra propuesta, y como digo, hasta final de julio no llegó la resolución, y sin duda plantear cuestiones que hacía en referencia al grupo andalucista. Entendemos que no es que el ayuntamiento funcione sin un presupuesto. Soy bastante consciente de que un equipo de gobierno, que en este caso estamos en minoría, pues tiene que lógicamente consensuar con los demás partidos. Y lógicamente nuestra propuesta sin duda ha sido intentar llegar a ese consenso, y bueno, tengo que admitir la opinión. Tampoco voy a entrar ahora en más debate sobre este tema, y entiendo que hemos hecho el trabajo bastante bien y hemos dado participación, porque empezar los presupuestos desde el mes de enero, desde el mes de enero hasta la fecha, creo que ha corrido tiempo, bastante tiempo, sin propuesta, porque no estamos bien decir, es que no hemos llegado al consenso, pero leche, es que no hemos recibido propuestas encima de la mesa escrita y concreta. Y entonces, ¿cómo hacemos un presupuesto si no tenemos esa constancia y ese detalle exhaustivo? Pero claro, aquí podemos jugar ahora mismo en esta fecha todos a política, a 9 meses de las elecciones. Es lógico que cada uno se posicione. Y es lógico que también, y así lo entiendo, que un ayuntamiento, por si antes no se ha entendido, que un ayuntamiento lógicamente tiene que tener una aprobación, unos presupuestos a aprobar. Referencia también al Partido Socialista, pues ya he hecho algunas un poco global, aunque estaba hablando directamente aludiendo al Partido Andalucista, pero un poco también hablando de los dos portavoces que han hablado. Hemos intentado llegar a ese consenso. A mí nunca ni a mi equipo nos ha gustado la confrontación. Sabemos que estamos en minoría y, bueno, es más complicado llegar a acuerdos, pero hay que aceptar las opiniones de los demás. Y sin duda, pues eso tendrá que llevarnos a seguir hablando, porque, claro, me preocupa, lógicamente, que no se aprueben unos presupuestos, porque es importante que unos presupuestos estén aprobados y que la ciudadanía de Ubrique, en todos sus servicios, se lleve oportunamente y perfectamente como lo hemos estado llevando. En el tema de la referencia que hacía al colegio, por ejemplo, sí quería hacer referencia. Partidas no se han disminuido. Tenemos un presupuesto adaptado a una serie de circunstancias que nos gusten o no nos gusten, estamos adaptados a esas circunstancias. Y bueno, yo cuando el interventor, que tiene su obligación de decirme siempre cuál es el camino correcto, pues yo muchas veces tengo diferencias con él, que no son problemas suyos, son lógicamente cuestiones que se tienen que llevar a cabo y que se tienen que cumplir, porque posiblemente los controles que hay hoy día y que se han impuesto, pues hace que los ayuntamientos tengan que darle información continuamente al Ministerio, y eso es importante. Ahí, con eso te queda la tranquilidad de la transparencia y que la información se está dando mensualmente. Bueno, como digo, no hemos parado en ningún momento en este año 2014 de que todos los servicios de Ubrique y todo lo que compete al ayuntamiento se ha seguido perfectamente sin menoscabo alguno. Entiendo que esta decisión, pues lógicamente tengo que llegar a sentarme para intentar solucionar. Yo no voy a entrar en el, como digo, en el debate ni en la pelea, pero lógicamente también me tengo que defender de mi postura con relación a la deferencia, la diferencia que pueda tener con los demás, y tengo que aceptar lo que se ha votado, como otras veces también he aceptado otro apoyo. Creo que la cuestión es sentarse y buscar sin duda soluciones a este tema, para que al final, pues, de cara también a los ciudadanos, pues la responsabilidad competente como alcalde, pues sea la que se debe tener. Y intentaré, pues, la medida de lo posible, buscar soluciones a este tema. Por hacer un pequeño detalle nada más, en el tema del colegio, no hemos dejado en ningún momento partidas presupuestarias que menoscabara la responsabilidad que tiene el ayuntamiento. En ningún momento. Pero sí queda claro, y haciendo referencia al Fernando Gavilán, que en ningún momento este alcalde se ha dejado de preocupar por la situación del colegio. Y además, no solamente por lo que yo pueda decir, documentado en cuestión del colegio Fernando Gavilán, en una de las visitas que hago en 2011, que estaba también la concejal de Educación Josefina, donde hay un compromiso de la delegada anterior de Educación, donde después del trabajo que se lleva a cabo por parte de la concejal de Educación, preocupándose y pasando por todos los colegios de Ubrique de primaria, les damos información detallada por escrito y con registro de entrada, 2011, de cuáles eran las deficiencias de los colegios en Ubrique. Se le presenta, una vez que se ha registrado esa documentación, y la señora delegada de Educación anterior nos comunica que se preocuparía en buscar la solución para que esas deficiencias se llevaran a cabo, se solucionaran. Durante todo ese proceso, no solamente el colegio Fernando Gavilán, sino también otro, se le documenta de que seguían esa deficiencia. Tengo que decir, también es cierto que la delegada anterior, pues, puso su interés y se solucionaron en algún otro colegio esa deficiencia. No ha llegado en el Fernando Gavilán. Cuando surge el problema de que este ayuntamiento, y en base a documentación técnica, no política, nos documentamos perfectamente sobre el tema de las competencias del colegio Fernando Gavilán, donde precisamente mantenemos reuniones con todos los portavoces hablando de este tema, y en la reunión mantenida con la delegada de Educación, donde estuvimos presentes, el alcalde y tres técnicos, fuimos lo suficientemente documentados, porque había que ir documentado, porque antes de cometer el error de ir sin documentación y documentado, nos fuimos documentados y lógicamente nos preocupamos de solicitar a la delegación de que ese colegio había que solucionar ese problema. En ese caso, la decisión que toma la delegada, con toda la documentación, mandando el técnico del ISE y todo el trabajo que se había hecho con mucha antelación, ella decide que no tiene competencia. Pero también, si así es cierto, la señora delegada dice que en el tema del saneamiento ella no tiene competencia, y decidimos en esa conversación que el ayuntamiento en este caso, porque no puede dejar de darle soluciones al tema del Fernando Gavilán, buscaría la solución para llevarlo, y que ella se comprometía en cuanto si hiciese falta a una inversión mayor, porque ese colegio, hay que decir que cuando vamos a ver los saneamientos nos enteramos de que realmente debajo del colegio hay una deficiencia realizada cuando se construyó el colegio. Deficiencia que ahora, con la limpieza que se va a llevar a cabo y con lo que se va por parte del ayuntamiento, pues lógicamente observaremos las circunstancias de ese pozo ciego que existe en el colegio. Y ahí sí tengo que decir, porque hay que ser franco, que la delegada dijo que se comprometía, y había allí 8 o 10 personas, en que si hubiese que hacer una inversión en el colegio en cuestión de estructura, que ella daba la palabra. Bueno, quería dejar ese tema claro y, lógicamente, pasamos a votación. Perdón, señor alcalde, sí. Pero es que no... Ah, perdón, que he dicho votación y voy a darle la palabra. Que no sé cómo lo va a pagar, cómo va a cumplir ese compromiso. Si los presupuestos no están aprobados y la partida no existe, pues usted me dirá. Se buscarán las soluciones. ¿Tiene portavoz de que ha de los verdes convocatoria por Andalucía la palabra? Muy bien, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Yo creo que aquí lo más importante es que hay que constatar de que no cabe en cabeza política o en cabeza de ningún ciudadano, ni político o no político, de que un asunto de esta envergadura, como son los presupuestos municipales, se traigan a un pleno sin las garantías de que van a pasar el corte. Yo no me lo explico, señor alcalde. Yo creo que entre la oposición tenía que haber suficiente materia prima como para que desde el Gobierno municipal se fuera suficiente el plantear seriamente el salir para adelante con unos presupuestos. Yo creo que es un fracaso de todos, pero muy, muy, muy especialmente es un fracaso del equipo de Gobierno. Y yo creo que deberíais de pensarlo muy bien, a menos de que sea una estrategia el venir aquí con unos presupuestos para que se lo rechacen. Es que no lo comprendo, no puedo comprenderlo. Yo creo que si es que es así, se ha trabajado poco y mal. A pesar de que desde enero nos estamos reuniendo. ¿Pero cómo han sido las reuniones esas? Hemos estado hablando, discutiendo cada uno de esos planteamientos, pero vosotros, como equipo de Gobierno, y usted como alcalde, tenía que haber sido receptivo a ver qué es lo que planteaba cada uno. Y haber hecho una criba y haber dicho, pues tengo que ir por aquí, porque su misión y su obligación es de que Ubrique tuviera unos presupuestos. Y ese es el trabajo que no habéis hecho. Ese es el trabajo que no habéis hecho. Y cuando usted quiere aclarar algunos asuntos, y en este caso el del Colegio Fernando Gavilán, no puede decir así tan tasativamente y tan claramente y plantear de que el pozo ciego. Yo espero que lo que estamos esperando todos es las conclusiones técnicas. Entonces no se puede decir algo que no se sabe de lo que es. Y nada más. Muchas gracias. ¿Cuándo lo hiciste? Bien, por parte de mi grupo y tras las alusiones directas, yo me gustaría aclarar un par de cuestiones. Y es que hablamos de consenso y puede que no sepamos lo que significa consenso. Consensuar significa el intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Lo que no puede ser es, nos hemos sentado 200 veces, efectivamente, nos hemos sentado 200 veces, nos habéis impuesto, esto es lo que hay. A continuación, en la siguiente reunión, nuevamente, esto es lo que hay. A continuación, en la siguiente, nuevamente, esto es lo que hay. Y cuando había alguna propuesta o algún intento de propuesta, eso no puede ser porque resulta que estamos limitados, que estamos atados de pies y manos y no podemos incluirla. Eso, entre otras muchas cuestiones que no vamos a desglosar en este acto de pleno. Pero sí que las situaciones son esas. Y eso no se llama consensuar. Eso tiene otra palabra. Ahora bien, siempre hay a quien echarle las culpas y parece que el Partido Andalucista es el que tiene las culpas. Las tenía antes, las tiene ahora y las vuelve a tener en el futuro. Pero sí que me gustaría dejar una cosa muy clarita y es que por parte del Partido Andalucista se le han dado muchos votos de confianza a este equipo de gobierno. Se le dio en el momento de la investidura, se le dio en el presupuesto del 2011, se le aprobó el presupuesto del 2012, se abstuvo el Partido Andalucista en el 2013, siempre mirando y siempre intentando que este equipo de gobierno pudiera sacar para adelante las cuestiones porque creíamos que era interesante que el pueblo de Ubrique tuviera unos presupuestos. Pero es que cuando se intenta llegar a acuerdos, cuando se hacen propuestas y no se les escucha en absolutamente nada, pues la única solución que nos queda es votar directamente en contra. Y esto es como los niños, te vas a chocar, te vas a chocar, te vas a chocar hasta que te chocas. Y después, ya te lo dije. Pues ahora mismo lo que toca es, ya te lo dije, porque llevamos sentándonos, sí, una vez en enero, otra vez en febrero, pero lo más bonito y lo más curioso de todo esto no es eso. Lo más bonito es que dicen que es el mismo presupuesto prácticamente que el del año 2013 y por qué no lo trajeron a principio de año, si es prácticamente el mismo. No, es que le vamos a echar las culpas a otro y resulta que es que había problemas ahí que no teníamos por medio. Y ya entrando en algunas de las cuestiones que se han comentado a este respecto, pues sí que me gustaría puntualizar un par de cuestiones, sobre todo con el tema del mercado abasto. Lo que no se puede pretender es que por parte del grupo andalucista se le ponga una serie de condicionantes y se le pongan una serie de requisitos sin los cuales el grupo andalucista no va a apoyar el presupuesto y se le dicen claro en el año 2013 y siguen sin incluirse ni en el año 2013 ni tampoco en el año 2014. Pero es que es más, es que la propuesta andalucista no era con afán de lucro, como se ha dicho, sino que era una propuesta de apoyo a emprendedores. Era una propuesta en la que se intentaba que hubiera personas que van a emprender un negocio y que tuvieran ahí de forma que pudieran arrancar con estas actividades. Por cierto. Bueno, pues a lo mejor el señor alcalde estaba en esas reuniones en las que el grupo andalucista debatía por esos entonces, no sé si estaba en Babia o si estaba en las reuniones del grupo andalucista y no usted, pero no le acepto que me insulte, para nada. Bien. Yo a usted le he hablado con todo el respeto del mundo y no le he insultado. Vale. Si usted lo que quiere es cambiar ahora la táctica, no lo voy a permitir aquí para nada de ningún insulto. De ningún insulto. Pues como iba diciendo, si en las reuniones esas por parte del actual alcalde no se prestaba atención, pues es un problema importante que tendrá. Pero nosotros, desde el primer momento, siempre hemos defendido que aquello era galería comercial, que no es galería propiamente dicho, sino que eran una especie de vivero de empresa, como he dicho al principio de mi intervención, en la cual las empresas tendrían ahí acceso a un local a un precio más o menos asequible. Lo que no se puede pretender es que, bueno, por parte de otro grupo se hace otra propuesta y por parte de otro grupo se hace otra propuesta. Y vamos a conjugarlas las tres, lo vamos a hacer las tres en una y así estamos todos contentos. Y resulta que el resultado es el contrario. No estamos contentos ninguno porque nuestra propuesta no se ha recogido en su integridad. Pero eso es un puntito. Pero lo que más nos choca a este grupo es que por parte del equipo de gobierno se diga que se ha hecho el trabajo bien hecho. Lo primero que tiene que hacer un equipo de gobierno es ser autocrítico y ver los fallos que se han cometido. Y se han cometido muchísimos fallos. Y si ya de entrada estamos pensando en que lo hemos hecho bien, malamente vamos. Porque si con esa actitud pretende llegar a algún tipo de acuerdo con algún grupo político, llámese Partido Socialista, llámese Partido Andalucista o llámese Izquierda Unida, malamente vamos. Con respecto a otras cuestiones, tal y como el curso de emprendedores, nosotros no hemos defendido un curso de emprendedores. Nosotros lo que estábamos planteando era un plan de emprendedores. Y ese plan de emprendedores no se subvenciona con 12.000 euros, sino que estamos hablando de algo mucho más ambicioso y algo que va mucho más allá. Y lo dijimos en las primeras reuniones en las que se propuso esto. No sé, vuelvo a insistir, si es que no se prestó atención a lo que se estaba diciendo por parte de este grupo o cuál es el problema. Y como eso, pues tenemos un montón de cuestiones. La RPT, no se nos puede intentar responsabilizar a los anteriores, como siempre, el grupo andalucista, de los problemas, porque es que nosotros no hemos sido capaces de arreglarlo en 8 años. Estupendo, hoy estamos en oposición con la mitad de los concejales que teníamos entonces. Haga usted lo que nosotros fuimos incapaces de hacer, que para eso le han votado y para eso está elegido y tiene que solucionar problemas, tiene que andar. Tiene que haber acción, como se le ha dicho por parte de otros portavoces en este grupo. Pero la acción es pasiva. Nos sentamos a verlas venir y a echarle las culpas a unos, a otros o a otros. Nos da exactamente igual. Lo importante es no mover un dedo. Y es lo que estamos viendo, y es lo que se está viendo. Y hay un dato que refleja esto muy bien. El presupuesto. El presupuesto es el pleno más importante o uno de los dos plenos más importantes que tiene un ayuntamiento, el de la aprobación de los presupuestos. Pues lo traemos el año pasado a finales de diciembre y lo traemos este año a finales de septiembre. Y eso dice mucho del equipo de gobierno que está intentando sacar para adelante unos presupuestos. Sobre todo teniendo en cuenta que la legislación nos dice que a 15 de octubre tiene que estar presentado para su aprobación y que entre en vigor en enero. No sentarnos en enero para aprobarlo en septiembre. Sentarnos en enero para aprobarlo en septiembre el del año siguiente. Y eso se viene reivindicando por parte de todos los grupos políticos que están presentes en este pleno, se viene reivindicando no desde el año pasado, que ya fue el primer tironcito de oreja, sino desde mucho antes, y por parte del grupo andalucista en particular, se venía reivindicando que esto había que hacerlo ya. Y que se sentaran con los grupos políticos ya, para llegar a acuerdos con quien fuera, que no tenía ni que ser el Partido Andalucista, el Grupo Andalucista. Pues bien, se trae hoy, y lo más gracioso es que se trae hoy sin consensuar con absolutamente nadie, y pensándose que todos los grupos le vamos a reír las gracias. Ya lo avisábamos en los plenos anteriores. Pues hoy, se han dado cuenta de que es una realidad. Esperemos que para el futuro se tome nota y se sienten ya y acepten propuestas del resto de grupos políticos. No que nos pongan la propuesta encima de la mesa y esto es lo que hay porque es lo que hay. No. Acepten propuestas del resto de los grupos políticos. Y en ese caso seguiremos nosotros aportando cosas, porque nosotros queremos aportar cosas. Y en ese caso se le aprobarán los presupuestos por parte del resto de los grupos políticos. ¿Grupo Socialista? Sí, gracias. Bueno, espero que, ya que su concejal de Hacienda no se ha molestado por la tranquilidad que ha hecho su exposición, que no se moleste conmigo porque hable sosegadamente. Dicho eso, hombre, se me ha llamado mentirosa y a mí no me gusta que se me llame mentirosa cuando lo que he hecho ha sido hacer una pregunta, porque si yo no quisiera tener una aclaración de por qué una partida que aparece año tras año en los presupuestos de este ayuntamiento, como es actuación en colegio, y este año desaparece, mi pregunta es esa. ¿Esa partida que anualmente se contempla en inversiones viene en el presupuesto de este año? La respuesta es no. La respuesta es no. Y como la respuesta es no, está muy bien que la concejal de Hacienda, no en el tono, no en la forma, pero está muy bien que la concejal de Hacienda haya aclarado que esa partida que se contemplaba en inversiones se haya trasladado a una partida de gasto corriente por indicaciones de intervención. Cuestión, y lo tengo que decir aquí en este pleno, que es la primera explicación sobre este asunto. No vayamos a pensar que esto lo sabíamos nosotros, de que la partida de inversiones a nosotros no se nos ha explicado. Te lo vuelvo a decir, yo no miento y a nosotros no se nos ha explicado que la partida de actuaciones en colegios se ha pasado a gasto corriente. Dicho esto, tengo que decir también que en años anteriores había 10.000 euros en el gasto corriente para mantenimiento de colegios y este año se han pasado 20.000, se han incrementado 20.000 más, muy bien. Anteriormente se ha venido contemplando 22.000, se ha disminuido algo, pero me alegra la explicación y como yo soy positiva, me quedo con esa parte, de que al final los presupuestos municipales están preparados para atender actuaciones en los colegios. Yo con respecto al Fernando Gavilán, que no quiero que se entre el debate presupuestario, me permitirá el alcalde que después abordemos el asunto en ruegos y preguntas y podamos hablarlo más tranquilamente. Yo tengo que decir un par de cosas porque, mentira. Yo recuerdo cuando nosotros presentamos un documento por registro de entrada en el que condicionábamos la abstención de, hablábamos de posibilitar la aprobación de los presupuestos 2013. Una vez que se presentó ese documento, escuché a una concejal, en este caso del ramo de Hacienda, diciendo que el Partido Socialista no había presentado, o ningún grupo, hizo la generalidad, ningún grupo ha presentado ninguna, y estaba presentado por registro de entrada. Eso quizá pueda ser más parecido a la mentira que lo que ha sido el no tener una información determinada por esta portavoz con respecto a una partida presupuestaria muy concreta. Pero voy a más. Si alguien tiene presente que dentro de 9 meses hay elecciones municipales, es el equipo de gobierno. Yo les puedo garantizar que, por suerte o por desgracia, yo diría más bien lo segundo, nosotros no podemos alterar las actuaciones que hacemos en la oposición, salvo enfatizar la coherencia de nuestras peticiones y solicitudes durante esta legislatura, que es a lo que se dedica mi grupo. Entonces, como los que tienen presente las elecciones que vienen, hay cosas que se explican a media. En este pleno se aprobó, al menos con el Grupo Popular, un plan de ajuste que afectaba directamente a los bolsillos, porque como nos gusta también hablar en estos términos, de los ubriqueños, donde se hablaba de mantener el tipo impositivo del IBI a los ubriqueños y ubriqueñas sabiendo lo que se estaba recaudando y el incremento de recibo que habían tenido muchas familias de Ubrique con respecto al IBI. Y esa decisión la adoptó el Grupo Popular, entre otros, la adoptó el Grupo Popular. Es decir, que decidió incrementar el esfuerzo económico que tenían que aportar las familias ubriqueñas a este ayuntamiento. Durante ese tiempo, que ya dijimos nosotros en aquel momento que la gente no se iba a enterar lo que era un plan de ajuste hasta que llegara, en este caso, los impuestos, pues resulta que es verdad que se ha buscado por parte del Gobierno una forma de paliar esa subida a la que sometió a la gente, una forma de paliarla para bajarle ese esfuerzo que se le pidió anteriormente, porque dentro de 9 meses hay elecciones. Y por eso seguramente será la medida que ahora viene a contradecir lo que aprobó el Partido Popular, a contradecir el cumplir la norma de gasto que establece el Gobierno de España del Partido Popular y que este equipo de gobierno aprobó, como digo, en un pleno. Pero es ahora cuando decís que no se suban los impuestos, ahora. Ahora. Ponía el ejemplo del agua porque, mire, aquí si no somos capaces, porque al final es difícil entendernos con alguien que entiende la política tan distinta a como la entiendo yo. Porque si yo al señor alcalde intento de transmitirle en que nosotros, en vez de esperar a que venga la resolución de la subvención del mercado de abasto, en vez de esperar a que Diputación pueda hacer el informe de viabilidad de los equipamientos ambientales, en vez de esperar, lo que queremos es actuar, es adelantar, señor alcalde, es que es diferencia en la forma de hacer esto de la gestión pública. Y claro, yo entiendo, porque al final concluimos, que es que no podemos converger en un acuerdo porque es que entendemos las cosas de manera muy diferente. Cuando el mercado de abasto antiguo, saben de sobra, porque se lo hemos trasladado, nosotros no hemos sido desleales en ese sentido y hemos puesto siempre sobre la mesa los asuntos que nos interesan y por supuesto que la iniciativa se la hemos dejado al señor alcalde, que es quien la debe tener. Quien se debe de sentar con nosotros para intentar sacar unos presupuestos hacia adelante es el señor alcalde, no el grupo municipal de la oposición. Aún así, dispuestos a hacerlo. Pero es que yo no soy capaz, como portavoz de este grupo, de transmitirle eso, por lo que compruebo, según las palabras que se nos dice. Izquierda Unida, creo recordar, y nosotros defendíamos en los presupuestos, en uno de los que aprobaron conjuntamente el Partido Andalucista y el Partido Popular, que se quitó el informe de viabilidad de los equipamientos ambientales. Es un tema primordial. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Este pueblo no se puede permitir tener campamento juvenil cerrado, el ecomuseo estancado. No se lo puede permitir. ¿Y cuál fue la respuesta? Se quitó de una partida presupuestaria que contemplaba la posibilidad de hacer un análisis de su equipamiento para darle una respuesta, y se quitaron de unos presupuestos municipales diciéndonos que Diputación se iba a encargar de ello. Al día de hoy, y después de 2 años, Diputación no ha presentado nada. Y no tenemos ningún documento en ese sentido, y encima tú hace pocos días nos informa el alcalde que al final va a hacer ese convenio que tanto, si Izquierda Unida me permite, tanto Izquierda Unida y yo defendimos en aquel presupuesto. Pero es más, lo del mercado de abasto antiguo, es que saben cómo se eliminan estas diferencias que se ponen aquí en el manifiesto, presentando lo que se quiera hacer. Es que no tenemos la ordenanza. Mira, presenten un borrador de lo que se quiere poner allí. Es que es cierto, para que no se me coja la palabra y se me tache de mentirosa, de que es el equipo de gobierno y el alcalde nos han presentado siempre un plano. Y la pregunta de este grupo, por si no ha quedado clara en todas esas reuniones mantenidas, la vuelvo a reiterar, es ¿para qué se van a dedicar? Y el equipo de gobierno no puede actuar como la oposición, que es diciendo, nosotros lo queremos para emprendedores, para apoyo a la actividad de iniciativa emprendedora y además de nueva empresa. Eso lo puedo decir yo, que estoy en la oposición. El equipo de gobierno lo que tiene que hacer es, mire, nosotros lo queremos regular de esta manera. Queremos que accedan a esos locales esta gente. Queremos que tengan estas características. A lo mejor no todo muy cerrado, pero mínimamente planteado. Es que yo creo que al final no somos capaces de avanzar en determinado acuerdo, porque es que solo se nos dan ideas generales y nosotros queremos concretar. Frente a esa idea general que hace el alcalde, queremos concretar. Y es más, con lo del mercado antiguo de abasto, había tal de areta con lo que quería cada uno, nosotros lo tenemos bastante claro y le podríamos presentar un borrado de ordenanza, que si quiere el alcalde, pues se la presentamos, Pero bueno, había tal, vamos a dejarlo ahí, que nosotros dijimos, bueno, pues vamos a condicionar de manera que nos entienda el alcalde y el equipo de gobierno, y dijimos, todo lo que pase por una concesión administrativa en ese lugar, nos oponemos. ¿Lo recuerda usted, señor alcalde? Hasta ese punto nos tuvimos que pronunciar para no decirle ni hacerle el encaje, que a lo mejor ha sido el error, de qué es lo que nosotros o cómo lo regularíamos, le dijimos qué es lo que no queríamos para saber si coincidíamos al menos en ese no. Y se nos dijo que sí, que no iba a haber concesión administrativa y tal y cual. Y al día de hoy, a nosotros se nos ha explicado los números de despachos que se quieren, o despachos o despacio que se quiere destinar a este fin, pero no se nos concreta nada más. Y es lo que nosotros hemos pedido una y otra vez, la necesidad de ir concretando. Yo además quisiera decir una cosa. Yo creo que cuando se exponen unos presupuestos municipales se tiene que hacer un esfuerzo por parte del que los pone. Y se deberían de hacer hincapié en las modificaciones y diferencias con respecto al anterior. Es verdad el tema de la congelación de tasa y tal. ¿Y por qué no se ha dicho en este pleno, que no lo he escuchado, que estos presupuestos es la primera vez, también en los últimos, que se incluye un préstamo a largo plazo de 250.000 euros? ¿Por qué no se explica a la gente de Ubrique? No, mire usted no le va a subir el IBI ni le va a subir la basura. Pero este ayuntamiento se va a endeudar un poquito más debido a eso. Y vamos y tenemos la intención, porque hasta que no se liquide el 2013, no se sabe si se puede, de pedir un préstamo de 250.000 euros. Pero es que aquí no se ha mencionado eso. Y a mí, como portavoz de este grupo, creo, porque se nos pueden escapar, como bien decía también los anteriores portavoces, nosotros podemos entrar mínimamente en unos detalles que la gente lo entienda. Son nombres de partidas con importes económicos. Y dentro de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, podremos interpretar cosas. Pero si el equipo de gobierno tiene que hacer hincapié en algo, son en las variaciones, en las modificaciones, porque ahí es donde nosotros podremos poner la lupa para coincidir en esas modificaciones o para no coincidir, para pronunciarnos a favor o para pronunciarnos en contra. Pero es que ni siquiera eso. Y para... Quería también decir otra cosa, otro dato que me parece interesante, lo del remanente de tesorería de 1.900.000. No tenemos ni idea. El grupo de la oposición no se nos ha dado esa información hasta hoy aquí. Tengo que decir también que yo, mire, para terminar, es que cuando presentamos aquel documento para los presupuestos 2013, nosotros hacíamos hincapié en determinadas partidas, hablábamos del personal laboral temporal para el plan de empleo local, hablábamos de la partida de marroquinería, hablábamos también del estudio técnico del servicio del agua. Es decir, yo creo que cualquier político puede entender que para el Grupo Socialista son importantes al menos estas tres cuestiones. Pues qué menos que la voluntad de sentarse para ver si somos capaces de concretar mínimamente esto. Lo vuelvo a decir, un plan de empleo que no se ha puesto en marcha este año, una partida del sector de la marroquinería que tampoco se ha destinado a nada del sector, un estudio técnico del servicio del agua que terminó en la peor solución para este grupo. En fin, entonces, ¿quién tiene que intentar hacer capostura al señor alcalde? Al final estaremos equivocados y a lo mejor la iniciativa se la pedimos a usted y la tenemos que llevar otro. Quizás sea una equivocación de consideración por esta portavoz y por mi grupo, pero desde luego le puedo garantizar que nosotros, con una reunión en enero, con una reunión en febrero, en marzo no hubo no sé qué, para aprobar los presupuestos en el primer trimestre del año, le puedo garantizar, señor alcalde, que al menos en eso una mínima experiencia hay, más de una reunión y más de dos y casi más de tres a la semana se hubieran tenido que mantener para intentar llegar en ese horizonte a cerrar unos presupuestos. Y la que crea que convocando una junta de portavoces, una reunión al mes y diciendo, venga, ¿qué es lo que plantea, qué es lo que queréis?, sin tener una actitud de acercar los temas que nosotros ponemos sobre la mesa que nos interesan, yo creo que es perder el tiempo. Y le puedo también decir una cosa, esta portavoz y los concejales de mi grupo han faltado con los dedos contados a las reuniones. No puedo tolerar que por la concejal de Hacienda se diga y se convoca y no van. Por desgracia, no me obligue usted a decir por qué no fui, porque le puede a lo mejor, si es humanamente sensible, puede hasta entender por qué no fuera, ¿entiende? Entonces, si yo he ido a la mayoría de las reuniones y hay una y en ese tiempo fueron dos que no pude ir, no me tenga usted en consideración las dos que no pude ir, que pudieran estar totalmente justificadas. Téngame usted en cuenta las que he ido, a las que he puesto el esfuerzo de intentar de cerrar una postura. Y por desgracia no ha podido sustituirme ningún compañero, porque afortunadamente tienen sus responsabilidades laborales, hombre, es que se lo tengo que aclarar, las responsabilidades laborales, y no han podido ir mañana. Que también tengo que decirle que las reuniones que no asistí fueron convocatorias de mañana, para que también quede eso claro y alto. Y cada vez que se le ha llamado a este grupo y a esta portavoz, hombre, por Dios. Y si se nos dice que no vamos, a ver si vamos a empezar a dejar de ir, como dice el otro. Muchísimas gracias y espero que a partir de ahora, señor alcalde, que en fin, que se ponga la pira e intente resolver la situación, que desde luego, también lo tengo que, ya para terminar de verdad, ser honesta, nosotros no esperábamos que hoy nos salieran los presupuestos hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. No. Punto 3. Designación de responsable del contrato de gestión del servicio del agua. La propuesta de acuerdo extractada dice así. Mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, se resolvió adjudicar a la Sociedad de Economía Mixta Aguas, Empresa Mixta Aguas de Ubrique, Sociedad Anónima, el contrato de gestión de los servicios públicos municipales integrantes del ciclo del agua de uso urbano en Ubrique. Resultando necesario y conveniente para el mejor desenvolvimiento del contrato adjudicado que se proceda por el órgano de contratación a la designación de la persona que habrá de ejercer como responsable de este, se somete a consideración plenaria la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, designar como responsable del citado contrato de gestión de los servicios públicos municipales, integrante del ciclo del agua de uso urbano en Ubrique, a la ingeniera de organización industrial doña Melisa Márquez Perea, la cual en nombre del Ayuntamiento de Ubrique, con carácter general, supervisará la ejecución del contrato, adoptará las decisiones oportunas y dictará las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. En concreto, se atribuyen determinadas funciones que se relacionan en la propuesta de acuerdo. Segundo, en el ejercicio de las funciones atribuidas, La responsable del contrato dará cuenta al ayuntamiento de cuantas actividades lleve a cabo, en la forma y con la periodicidad que éste establezca. Y tercero, la asignación efectuada se formalizará mediante el correspondiente contrato administrativo de servicio, cuyo plazo de duración será de 6 meses, pudiendo ser prorrogado por otro periodo de igual duración. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria por Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Pensaba que después de la exposición del siguiente evento, por parte del equipo de gobierno, pues se hiciera alguna intervención. De todas maneras, creo que este documento viene consensuado, esta aprobación viene consensuada después de que tuviéramos una reunión al respecto, en la que había una premisa fundamental que yo creo que es la que da satisfacción al resultado, y es de que fue un trabajo que se le da a los técnicos municipales para que ellos de alguna manera pues hicieran ese trabajo, que entendíamos además que estaban capacitados y posibilitados a hacerlo en las mejores condiciones. El resultado es de que después de la aprobación de la presentación de determinados candidatos y candidatas, pues lo que se nos expone en esa reunión, en la comisión, fue que con diferencia, pues esta señora a la que se le ha nombrado en el documento de lectura por parte del señor secretario, pues es la que por experiencia, por currículum y demás, pues daba un perfil bastante amplio con respecto a los demás. Todos somos conocedores de que no se quiso hacer ninguna aportación ni personal ni política, ni mucho menos, sino que coger las conclusiones a las que de manera objetiva y técnica se habían determinado por parte de los técnicos municipales a los que se le había designado este trabajo, y con ello pues se dijo que se trasladara al pleno para su aprobación, y eso es lo que me parece a mí que vamos a aprobar porque está consensuado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista tampoco tiene nada que aportar. Es una entrevista que se ha hecho por parte, una selección que se ha hecho por parte de los técnicos, y los técnicos son los que han decidido que la mejor candidata era la que traemos hoy en la propuesta, y por lo tanto no vamos a hacer ninguna observación en contrario. Grupo Socialista. El Grupo Municipal Socialista pues agradece también a los técnicos de este ayuntamiento el trabajo realizado. Se le encomendó una valoración de las personas que se presentaron para poder estar al frente de la vigilancia y control del cumplimiento del contrato de la gestión del servicio del agua de este ayuntamiento, y bueno, lo que vamos a hacer los grupos hoy pues es respetar esa valoración que se hizo por los técnicos municipales, y que de nuevo agradecemos. Muchas gracias. Bueno, yo por parte del Grupo Popular como alcalde agradecer el trabajo que han hecho los técnicos, sin duda también a todos los portavoces por haber llegado en este tema a un consenso. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidad. Punto 4. Mociones por razón de urgencia. ¿Hay alguna moción por razón de urgencia? No hay nada. Pues hacemos un receso de 5 minutos, por favor.